Agua. El camino me ha cansado, dame agua para beber. Que si tú a mí me pidieses agua, a ti yo te daré. El que bebe de mi agua nunca tendrá sed. Quita la sed y mensacia. Agua di bebé, agua di bebé, camarada. Agua fresca y cristalina para que limpie la tierra, para que se lleve lo malo y que haya paz y no guerra. Agua fresca que no falla. Agua, agua, agua, que se nos quema la malla. Con este ritmo caliente y sin agua se nos quema hasta la casa. De esa Cruz y de Cuba, Yumurí.